Seguimos aquí en Noticias por Mate de en FM Voces, en el corazón del barrio Vial, aquí en la sede, en el cuartel general de Cooperativa Voces. Así es. Bueno, y la noticia que es como la noticia de la semana, le diríamos, quizás del mes y quizás del año, ¿por qué no? Es lo que pasó en la última misa ricotera, en el último recital del Indio, donde dos personas murieron luego de una... En realidad está bastante confuso, lo que pasó fue una avalancha, pero las personas, según las autopsias, las personas fallecidas, según las autopsias, no presentaban signos ni de asfixia ni de aplastamiento. Así que, pero la verdad que todas las informaciones son bastante confusas, así que para ellos vamos a hablar con Paula García, que es fotógrafa de la revista Sudestada y que estuvo cubriendo el recital del Indio y que fue testigo de todo lo que sucedió. Bienvenida, Paula, a Noticias con Voces. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. Paula, fuiste testigo presencial de lo que pudiste ver exactamente lo que pasó. Vi exactamente lo que pasó porque en el momento que yo subo a sacar fotos, se interrumpe todo y quedamos en el vallado de fotógrafos mirando todo lo que sucede. O sea, yo estaba abajo del Indio cuando el Indio paró el show. ¿Nos puedes contar con tus palabras? Mira, lo que pasó fue... Estaba tocando lo más bien, tema ropa sucia. Estaba tocando lo más bien, yo estaba haciendo fotos. Y en un momento veo que el guitarrista le avisa algo, que se estaban peleando o como que algo pasaba en el... digamos, en el público. Me doy vuelta y veo mucha gente queriendo sacar a alguien de abajo. O sea, alguien se cayó y no lo podían levantar. Cuando vos vas a un recital, si vos te caes o te desatás los cordones, se abre una olla, se llama, se abre un círculo y levantan a la persona. Al estar adelante, en un recital del Indio, eso no se puede hacer, porque las personas que están atrás empujan para estar adelante. ¿Me entendés? Llovió el día del sábado, o sea que se produjo barro en el predio y pusieron plástico. ¿Qué pasa? La gente se resbalaba y se caía. Eso pasa también si hay barro, si llueve, pasa siempre en un recital. Los muertos que hay en Olavarría no son por la causa de la avalancha, ¿por qué? Porque cuando yo bajo del escenario, ¿sí? Bajo del escenario, al rato veo salir a los chicos que salen de la avalancha y los sacan desnudos, porque obviamente le sacan la ropa al estar con barro, cubiertos de barro, no podían respirar. Y hablo con ellos. Uno estaba gritando porque no que lo dejaban entrar de vuelta al predio y otro estaba con la pierna un poco lastimada y me contó todo lo sucedido. Eso es lo que quiero aclarar, ¿sí? Porque una cosa es lo que dice alguien que vio todo desde ahí, yo que estuve a metros de eso, y otra cosa es lo que dice la televisión, ¿sí? También quiero aclarar que Cruz Roja y Prevención se portaron todo el tiempo con la gente que sacaban de ahí, abrieron los fenólicos porque la gente no hace caso, o sea, le decís a la gente, córranse un poco para atrás, el mismo Indio lo hizo, así los pueden sacar, y los dejan de pisar, y nadie hacía caso, tuvieron que abrir las paredes de madera de fenólico, de costado, para que la gente se descomprima un poco. Y yo vi a toda esa gente salir, estaba prácticamente al lado, porque la producción no nos dejaba alejarnos por miedo que nos pase algo a los fotógrafos. Después de eso, nos dejaron salir a los fotógrafos porque no podíamos ir trabajando, no nos dejaban subir más por miedo que pase algo, revoleaban cosas, la gente te escupía, la gente estaba bastante alterada, ¿sí? Eso quiero aclarar, la gente estaba bastante alterada. Yo estuve a 100 metros del escenario, pero al costado. Imagínate que yo estoy con mi equipo, ¿sí? Con mi equipo de cámara. Nadie me tocó, nadie me empujó, nadie me hizo nada. La gente se comprime en donde está el Indio, en la parte del escenario del medio. Sí. Se comprime ahí y es un desastre. Te puedo decir que es un desastre. He visto nenes de 12 años en ahí. Ahí, en esa parte. Vos te corrías para atrás y ya no había avalanchas, gente apretada sin poder respirar. La gente que entró en el predio entraba cómodamente, porque yo caminé por los costados donde está las partes de emergencias, donde se venden remeras y demás, y podía cambiarlo más bien, ¿sí? Sí. Eso es lo que yo quiero aclarar. No quiero mirar televisión, no quiero mirar, porque están diciendo cualquier cosa. Otra otra cosa que quiero aclarar, que en Olavarría no había policías. No había policías. Yo encontré policías que les quise preguntar dónde había cierto lugar donde yo tenía que ir, y no, me dijo, mira, creo que es para allá, pero yo no soy de acá, me trajeron. No había policías en Olavarría. Bien, la fiscal le tomó declaración al indio Solari, y una de las cosas que dijo el indio, que quedó bastante grabado, es que no tiene más ganas de tocar. Él lo dijo. Sí. Lo dijo, no me pidan que tocan más, no quiero bombos y banderazos. Estaba ahí cerca y sé que al indio lo obligaron a seguir cantando porque... O sea, él no quería tocar más. Paró muchas veces el show. ¿El indio quería suspender el show en ese momento? Yo por lo que veía de que estaban cortando cada rato el show, cortar el show o seguir. ¿Qué pasa si corta el show? Hay 15 torres de sonido. ¿Te imaginas a la gente cómo estaba? De lo mal que estaba tirando las torres de sonido, lo que hubiese pasado. Claro, hubiera sido un desmadre, pero... hubieran arrasado la barriga. El indio siguió, se lo notó en la cara, no estaba bien, ni siquiera saludó, nada, faltaron temas de la lista, estaba mal. Pero quiero que la gente, o sea, dicen tantas cosas que te juro que dicen no, porque el indio lleva 400.000 personas. Es cada vez más gente que va por curioso que los ricoteros de verdad, ¿entendés? Yo voy hace años a ver al indio. Y desde que entré al predio, yo antes de ir a sacar fotos, yo soy fotógrafa en las primeras canciones. Antes de ir a sacar fotos, yo voy a ver a la gente que va entrando al predio. Había ya gente desmayada, gente que no podía hablar. Lo mismo que te digo. Mucha gente en el piso, gente que no podía hablar de lo alcoholizada que estaba, gente así, todo el tiempo. Y eran las 3 de la tarde con lo que te digo. Sí. Imagínate, varias horas después, había una responsabilidad que no solo es de la producción, que sé que no hicieron los cacheos correspondientes a todas las personas, a ver, 300.000 personas y... Esa entrada, imagínate que la gente de seguridad que te revisa es gente como vos, gente como yo, gente que va a laburar ahí y no es gente de seguridad preparada. No había policías. Eso es lo que no lo puedo creer, no había policías. Paula, ¿dónde pensás que está la falla? ¿En la producción, en el municipio, en la provincia de Buenos Aires que debería haber apoyado? La falla está en la gente, Pablo, sos, ¿no? Ismael. Ismael, la falla está en la gente. Te digo, la gente se quiere meter adelante del escenario, ¿entendés? Se quiere meter adelante del escenario, ¿sí? No podés, flaco, no podés. La gente que está pegada al vallado no respira, te lo puedo asegurar, no respira. ¿Entendés? Se tiene que trepar un poco el vallado y se caen y así lo sacan de seguridad. Yo voy a hacer muchísimos recitales. Y esto, lo de la avalancha... que tanto se habla, pasa siempre, lo que se hace es se levanta la persona que está ahí, se lo tira del otro lado del vallado donde está la seguridad para que lo saque por un costado, pasa siempre. Lo que mató a las personas no fue la avalancha, se dirán las autopsias lo que es, pero no fue la avalancha, no, lo que te puedo decir es que las personas que salieron de la avalancha donde yo la presencié, no estaban muertas, estaban vivas, los vi a todos. Vi a la gente que comprimieron, vi organización, no sé qué decirte en el tema de organización, porque gente de seguridad había mucha, muchísima. Imagínate que acá fotógrafos nos asignan una persona de seguridad y veo mucha gente de seguridad en el vallado para cuidarnos. Y afuera también había mucha gente de seguridad. Cruz Roja y Control nunca faltaron. Sacaban una persona que no podía respirar y ya la subieron a una ambulancia dándole oxígeno. Eso no faltó. Lo que yo vi es mucha irresponsabilidad de la gente. Demasiado alcohol, demasiada droga, te lo puedo decir. Y muchos chicos. He visto a la salida del recital bebés, no te estoy diciendo un nene de 1 o 2 años, bebés, bebés que son muy pequeñitos y están tapados abajo de la lluvia. La gente está totalmente loca. Puedo mostrarte, si querés, una foto que saqué desde la combi, un camión adelante mío y dos chicos con las remeras de lindos colgados del camión. No sé si me entendés. Sí, todo lo que, digamos, el folclore y la mística de lo que tienen los recitales del Indio, lo que tenían los recitales de los Redondos antes, y que pasa siempre, como vos decís, quizás ahora es noticia por estas dos muertes, pero esto viene pasando hace ya varios recitales para atrás. No, lo que hablábamos aquí hace un rato es... Nunca vi tanto descontrol como en este recital. Yo digo, fue demasiada gente. Quizás es porque estábamos cerca de Buenos Aires. Por ejemplo, si lo hacía en Mendoza, esto quizás no pasaba. O sea, estábamos muy cerca de Buenos Aires. Sale 800 pesos la entrada y 1000 pesos el pasaje. Fue demasiada gente. Demasiada gente que nada que ver con el Indio. No entiendo. E incluso es algo que nunca vi. Yo soy fotógrafa de 2013. ¿Sí? Todos los años saco fotos en el recital del Indio. Y algo que nunca vi es la gente violenta saltando el vallado. Siempre ve gente que está mal, que quizás está alcoholizada, salta al vallado para saludar al Indio desde más cerca o hacerse los vivos. Esta vez vi gente muy violenta, saltando y pegándole a la gente de producción y seguridad. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. Vi gente malintencionada saltando el vallado. O sea, nosotros no nos dejaron sacar más fotos y nos encerraron en una parte al costado para que no nos pase nada, porque la gente estaba mal. He visto, estamos en la carpa de prensa donde nosotros pasamos las fotos a nuestras revistas, a nuestros medios, y un chico sacado, totalmente sacado, entró por la carpa de prensa tirando todo, escapándose de la gente de seguridad. Decís, loco, ¿qué pasa? Esto nunca lo vimos. Nos decíamos con mi compañero, ¿qué les pasa? No entendíamos. Gente golpeando a lo que ven. Pablo, y quizás tiene que ver esto con lo que el Indio dijo en la previa, que iba a haber gente como infiltrados que iban a tratar de hacer el lío y de provocar esto que estás contando vos. Yo lo veo sospechoso, yo te digo, voy siempre a recitar el Indio, demasiada gente, mucha más gente, pero no te puedo decir un número exacto, porque no soy como la tele. O sea, la tele te dice 300.000, 400.000, 200.000. Mucha diferencia, ¿entendés lo que dicen? Pero había mucha gente, y mucha gente que va por curioso, mucha gente que no entiende, mucha gente que va a la previa del Indio, ¿entendés? A tomar hasta más no poder. Sí. Hay como una costumbre en los recitales del Indio que va mucha gente sin entradas, porque en algún momento del recital se abren las puertas. Al final del recital ya la gente entra... Pasa siempre, entra porque sí. Entra como puede, digamos, al predio. Mucha entrada trucha, te puedo decir, escuché de mucha entrada trucha, mucha. Mucha entrada trucha, y sí, mucha gente entra sin entrada. ¿Entendés? Mucha. ¿Pudiste ver lo que fue Olavarría, digamos, con toda esta cantidad de gente en las calles? O sea, antes del show o después del show. Y antes y después. Después me imagino que habrá sido bastante complicado. Mira, antes del show, yo llegué la mañana del sábado y me dijeron, hay gente acá de hace 3 días, y hace 3 días que está lleno. Lleno, pero lleno, lleno. Imagínate la salida, micros, autos, combis, queriendo salir todos juntos en un día. Imposible. Sí, las rutas estuvieron colapsadas horas, ¿no? Claro, pero la gente no puede, o sea, no puede enojarse por eso. Llegaste hace 3 días flaco y estaba lleno. Imagínate la gente que llegó el sábado. La ruta, o sea, ni come, porque yo salgo antes, salió, yo llegué lo más bien, pero pues salí antes del show, ¿sí? Pero lo que me pueden decir mis colegas es, voy a paso de hombre, negra, me vas a tener que pasar fotos o lo que sea. La arreglamos entre nosotros, porque voy a paso de hombre, no se puede avanzar, toda la gente quiere salir al mismo tiempo, no tienen paciencia. gente acampando que en vez de quedarse a descansar un día o medio día, agarró el auto y se fue igual. Claro. Quizás, un poco de cabeza, estás llegando hace 3 días, toda la gente se armó un embudo, ¿entendés? Claro. Eso es lo que pasó, no es que hubo culpa quizás de alguien, es toda la gente que quiere salir al mismo tiempo. Lo mismo pasó en el recital, si escuchaste que dijeron que en el recital los encerraron, no, la gente los quiso sacar, quiso salir todo al mismo tiempo. Se tiran siempre juegos artificiales. Sí. Para que la gente se quede un poco a verlos y empiecen a salir de a poco. Esta vez no se tiraron y creo que eso fue también un poco lo que ayudó al embudo que se armó, digo. Paola, ¿pensás que puede haber sido también un error haber llevado este tipo de show tan masivo a un pueblo como La Barría, tan cerca de Buenos Aires, y que quizás no contaba con la capacidad hotelera y la capacidad de recibir tanta gente en cuanto a servicios, digo? Mirá, no, mira, lo que yo estuve caminando por La Barría y sí, a ver, falta siempre hoteles, o sea, por más que esta vez hayan, ponele que sean 400.000 personas, ¿entendés? Son 250.000 personas, ¿entendés? Son la cantidad de personas que vive en Tandil, vienen a meterse en un hipódromo, ¿entendés? Pasa siempre, vos te vas el mismo sábado y vas a buscar un hotel, no hay, tanto en Tandil como en Mendoza, como en donde sea, ¿entendés? La gente se va preparando, dieron plazas, dieron predios, dieron campings, dieron todo para la gente. Yo la gente la vi bastante cómoda. Cuando yo llegué, la vi cómoda, ¿me entendés? Como siempre, durmiendo, sentándose en plazas, haciendo un asadito en una esquina, como siempre, ya sea Tandil, Mendoza, donde sea, siempre pasa esto, ¿entendés? Nada más que los medios recién ven ahora cómo es una, entre comillas, misa ricotera desde adentro, ¿entendés? Porque pasó lo que pasó. Los ricoteros somos así, vamos, vemos dónde quedarnos, no está, la carpita se puede armar en la plaza, la armamos en la plaza, siempre es así, ¿me entendés? Sí. No confundan lo que es, o La Barría no estaba preparado. El predio, para lo que yo vi, estaba bien. ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente. Pero ya te digo, a mí me largaron a la mitad del show al predio, yo pude ir a ver, y en el costado del predio no había gente. Te digo, porque yo estuve parada con mi equipo. Yo no me voy a meter con mi equipo en un lugar donde no puedo respirar, supuestamente. Ya pasabas la segunda torre de sonido y la gente estaba lo más bien. Paula, no. Ya después un poco más, ya han pasado un par de horas, y ¿cuál es la sensación que te queda? Mira, yo siento tristeza. Siento tristeza porque, aparte de ser profesional y fotógrafa, soy fanática de Los Redondos y a mí me emociona ir a una misa ricotera, ver a la gente contenta de la hermandad. Me pone triste lo mal que vi a la gente esta vez, lo pasada de rosca. Acá, o sea, de rosca decimos a lo alcoholizada y drogada que vi a la gente. Y me pone triste también saber que el Indio no va a tocar más. Estoy segura que no va a tocar más. Y yo estoy triste todavía, ¿no? Estoy bastante triste. Estoy bastante triste también por las cosas que se dicen en los medios. Tristeza, eso es que te puedo decir. Me queda una tristeza, un sabor amargo. No estoy igual que siempre. Muchísimas gracias, Paula, por este contacto con Noticias con Mate, aquí de la provincia de La Rioja, de la cooperativa Voces. Está bien, de nada. Pasaba Paula García, que es fotógrafa de la revista Sudestada y que fue testigo, estuvo en lo que fue el recital del Indio Solari en Olavarría, y contó todos los detalles de lo que vivió ella y lo que fue testigo. Exacto, hay mucho diciéndose, la verdad que todos los testimonios que he leído en redes y demás hablan de multitud de gente. Y lo que hablábamos fuera del aire cuando este programa empezaba con vos era que Olavarría tiene, digamos, tiene 100.000 habitantes. Entonces, en un show del Indio Solari, recibió 4 veces este su número de habitantes. Es un quizá un error el lugar. Lo que decía Paula, que es muy interesante, es que fue mucha gente como haciendo turismo. Vamos a ver cómo es una misa del Indio, y que quizás haber sido un error tan cerca de Buenos Aires, esto produjo que mucha gente vaya como de turismo, digamos. Claro. Sí, por ahí descentralizar un poco para ver qué pasaba. Yo creo mucho en la capacidad de también esto de está bien, vos pones un show fuera de Buenos Aires, eso en el interior, pero qué capacidad tenés para albergar tantas personas, claro, teniendo en cuenta, digamos, la magnitud de lo que es. Exactamente, digamos, la diferencia con otros recitales de otras bandas es que las bandas son como contratadas. Sí, no están a cargo de la organización. Aquí el recital del Indio está organizado por la productora de él, digamos. Y me parece que ahí le cabe un grado de responsabilidad, porque me imagino yo en las charlas con el intendente le tendría que haber dicho: flaco, te van a venir 300.000 personas, por lo menos 200.000, que es como el número que lleva generalmente las misas. Debería estar preparado, no solo en lo que es albergar a la gente, es decir, darle predios para el camping o la capacidad hotelera que tenga Olavarría, sino en esto de la comida, el agua, el baño para esa gente. Digamos, no sé si en Olavarría habrá baños públicos, pero digamos, tener la infraestructura para albergar 200.000 personas como mínimo. Ellos esperaban 160.000, lo cual me parece un número bajísimo. Pero además, sí, es como que hay que tener como todo en cuenta. El loco toca una vez al año, si es que, no creo que vuelva a tocar. Estaba anunciado como quizás el último recital del Indio por la enfermedad que lleva, así que eso también iba a llevar más gente de lo normal. La cercanía a Buenos Aires tampoco ayudó. El clima estaba pronosticado hasta granizo ese día. Justamente lo que decía también Paula al aire es que había llovido. El tema de los plásticos, cómo la gente resbalaba. Es todo. Yo no sé si comparto lo de la responsabilidad en la gente. Siento que también hay otros grados de responsabilidad en lo que es la producción, en lo que es también el mismo estado. El municipio, los distintos estados, tanto el municipio como la provincia, como nación, también deberían haber actuado y haber garantizado la seguridad de esa marea de gente que iba a llegar a un pueblo. Para que ustedes se ubiquen, es como Chamical, digamos. Imagínense 300.000, 200.000 personas en Chamical durante 3 días. Es una locura, digamos. Me parece que deberían haber pensado en la seguridad, sobre todo, de esa gente. Exacto, cómo evitar hacer un embudo de gente cuando, digamos, si vos tenés tanta cantidad de gente, ya sea Cruz Roja, policía, quien fuese, alguien necesita, digamos, esa masa de gente necesita que vos vayas dosificando esa salida, porque si van a salir los 400.000 juntos y... Claro, como porque, a ver, digamos, la ruta estuvo colapsada durante horas porque todo el mundo quería venir, no hubo controles que vayan dosificando, como decís vos, para que puedan avanzar todos normalmente. Incluso hubo varios accidentes de tránsito justamente por esto, porque no hay paciencia, obviamente, al salir, y eso genera caos. Hay muchos testimonios que leí en las redes de que la gente, incluso a la salida del predio, se empujaba, se caían, se desmayaban, y la gente empezó a subir también a los techos de las casas como para evitar, digamos, dejar que la gente pase y evitar golpearse, desmayarse. Y otra cosa que decía Pablo muy interesante es la irresponsabilidad de la gente de llevar niños. Sí. ¿Para qué llevamos niños a un evento como un recital del Indio, donde históricamente hubo disturbios? Por el motivo que sea, digamos, desde los redondos de Ricota hasta ahora, lo que pasa es que están invisibilizados porque ahora hubo muertos, porque ahora pasó cerca de Buenos Aires. Sabemos que cualquier cosa que pase en Buenos Aires, los medios lo toman. Si hubiera pasado en Neuquén, quizás no hubiera estado las 24 horas al aire. Y Pablo decía que había bebés muy chiquitos, niños también. Eso también. Sí, pasa en los recitales grandes, como no sé, no estoy comparando, pero el Indio, la Renga, digamos, bandas que llevan mucha gente. Pero bueno, la verdad que un niño cuando hay, no sé si el tema de los disturbios o no disturbios, pero al haber tanta cantidad de gente, yo un hijo no lo llevo, no sé. Sí, y sobre es todo como... un recital del Indio, por ahí sí. No quiero caer también en eso de, pero yo haría, yo diría, pero es como, no sé, hay como ciertos cuidados que, conociendo, como... digamos, si vos sos ricotero y sabes más o menos cómo va la mano. Para cerrar lo que es el tema de lo que pasó en la recital del Indio, hay que recordar que las noticias que hay de los riojanos que fueron al recital, por ahora parece que están todos volviendo sin ningún daño, que está todo bien, digamos, están volviendo. Quizás con el hígado un poco en la mano, pero bueno, volviendo, que es lo importante, sanos y salvos, con algunas moretones propios del pogo más grande del mundo, que también es muy discutible esto del pogo más grande del mundo, muchachos. Hay recitales también que hay pogo y de mayor cantidad de gente. Donde hay también más pogos más grandes del mundo también hay donde, en otros. Claro, y así bueno, podríamos ir sumando pogos más grandes del mundo. Para el último dato que quiero dar sobre esta noticia es que el intendente Olavarría está siendo ahora cuestionado porque habría contratado lo que es el predio de la Colmena, que es un predio que estaba en una sucesión que no se usaba para nada, que era para producción ganadera, lo habría puesto al municipio como respaldo en la contratación y sin pedir autorización en el Consejo Deliberante, cosa que pasa muchas veces en esto de... Me parece que el amigo Gali, que es de Cambiemos, vio ahí la oportunidad de, bueno, traigamos el Indio, que acá no, Olavarría se va a ir a la estratosfera, diría un expresidente. Vamos a ir a una pausa musical. El amigo Yago va en sus controles mágicos, va a seleccionar un tema musical. No sé. Los Redondos, sí, obviamente. Sí, vamos a estar compartiendo ahí la lista de gente que está desaparecida todavía post recital del Indio, la gente que está aparecida y la gente que está en hospitales. Sí, recuerdo. Es larga la lista, pero vamos a estar compartiéndola. Sí, porque también tiene que ver esto de, más allá de las tragedias, de lo que puede haber pasado, también tengamos en cuenta que las comunicaciones también se vieron colapsadas, las baterías y celulares se agotaron, no había dónde conectar y muchos celulares volaron por los aires sin destino cierto. Exacto, además creo que fue un caos nacional porque todo el mundo se quería comunicar con la gente que había ido a la barría. Mucha gente, por lo menos de nuestra provincia, viajó y eso, de celulares apagados, celulares rotos, celulares robados. Claro. Entonces, creo que el caos se expandió por unas largas horas a todo el país. No hubo ámbito que tenga que ver con el recital del Indio que no haya sido un caos esta vez. Todos hablando del Indio.